que miro a mi mulatón. No sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Cada vez que miro a mi mulatón, no sé qué pasa por mí, no me puedo contener. Y le digo así, y le digo así: mulato, tienes en la cintura una tembladera que arrebata. Mulato, tiene tu dulce boca una risa loca que me mata. Dame la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Ese mulatico es mío, yo lo quiero para mí. Dame la cintura, mulato, de mi vida, que me muero yo por ti. Cuando hicieron los mulatos, los hicieron para mí. Dame la cintura, mulato, de mi vida.